Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo, absolutamente nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Damos petitorios al señor juez, para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, por aquella cuestión que ha generado una polémica muy chiquita, diría yo de corto vuelo, escueta, breve, el gobierno de la provincia de Buenos Aires en la administración de Scioli decretó la emergencia en materia de seguridad para todo el territorio, lo que a lectura de algunos hombres que tienen una vasta experiencia legislativa, es decir, están atornillados en sus bancas, fue una vulneración de lo que es la Carta Magna Provincial, porque ante tamaña situación que fue tomada por Scioli en el sentido más directo de lo que reclama la sociedad, esto es, hacerse cargo y poner a la provincia al frente de la lucha contra la inseguridad, como si se tratara de una sola, pero tamaño producto, digo, la emergencia, ha derivado una administración de los recursos sin que tenga, y lo hemos explicado aquí, los asientos contables. Y las contrataciones directas son un verdadero festival en la provincia. Esto hay que colocarlo en el punto más alto de la prioridad para seguridad, que no se traduce, por lo menos aquí en Moreno, en cuestiones que ha reclamado la comuna: ampliación de cuadrículas, mayor cantidad de patrulleros y efectivos. Seguramente en otros municipios estará observado y será palpable el mayor número de efectivos, porque por ahí está la historia. Hacer visible aquello que le puede redundar a Scioli votos en su carrera a la presidencia en el año 2015. Esa es la prioridad fundamental. Lo otro no solamente queda en un segundo plano, sino que merece los ajustes, recortes y medidas drásticas que impactan en lo social. Esto es entonces, en definitiva, y por decantación, que no hay en la provincia de Buenos Aires una política que articule lo social construyendo lo preventivo y luego alcanzar el estadio de la represión para aquellas situaciones que así lo ameritan, en tanto el Estado se faculta y se reserva el derecho de reprimir. Lo que ha ocurrido en la Cámara Alta Provincial, en el Senado, no solamente es de un bochorno legislativo, sino una ratificación que no hay punto de consenso en algo que seguramente, cuando esto se materialice, recuérdelo, tendrá lo que algunos sectores de la oposición reclaman. Scioli aceptó colocar a policía local, o a las policías locales, el mote de fuerzas democráticas y progresistas. Se tomó el guante, levantó el puño y fue adelante con algunas iniciativas que respondían más a la mente y diseño de Marcelo Saín, de construir una policía totalmente nueva. Y cuando se pensó una policía totalmente nueva, hasta el mismísimo diputado Lorenzino fue el que más habló en aquella sesión de diputados donde se aprobó el proyecto. Lo hizo el Frente para la Victoria y también el Frente Renovador. recordando a Luciano Arruga, por ejemplo, que no podía ocurrir otro caso en la provincia de Buenos Aires como si no ocurriese en otros casos en la provincia de Buenos Aires. Pero levantó esa bandera en pos de justificar que la nueva policía es totalmente nueva. Una policía que debería entrar en funciones hacia finales del año que viene. Los cuestionamientos que surgieron del propio Mario Ishii, por ejemplo, soldado de Néstor Kirchner, es que es inadmisible que la policía nueva, la policía local, no pueda contar el agente que integrará la misma con su arma reglamentaria todo el día. Es decir, fuera del horario en donde presta servicio. Que no puede realizar operativos o procedimientos en la averiguación de antecedentes, salvo en circunstancias en donde así lo merite. Esto es, para una parte del Frente Renovador, aún aprobándolo en diputados, lo que llaman una policía de brazos caídos. Bueno, Scioli anunció en el día de ayer que el sueño de policía local, o pesadilla, saldrá por decreto. Y en la mañana de hoy vamos a trabajar junto a Julián, en la producción Cintia Medina y también Bernardo Tosi, esto de las prioridades, que ya no hay dudas de cuáles son o cuál es la principal prioridad y lo relegado que queda aquello de lo social. Por lo tanto, la palabra inclusión no podría ser utilizada como ha sido utilizada para correr por izquierda o desde el reformismo a todos aquellos que elevaron la crítica precisamente por la falta de inclusión o por la pseudo-inclusión. Y nos vamos a valer, en este caso, de lo que ha ocurrido con dos mandas judiciales que el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires sabe qué hizo con esas mandas judiciales cuando llegaron las notificaciones. Bueno, creo que no tengo que ser tan explícito, y usted del otro lado podrá imaginar lo que resolvió el ministro Aparicio a través del cuerpo legal. Esto es muy importante que pueda ser ya absorbido e integrado en nuestro lenguaje. Lo segundo hace a una cuestión judicial o del sistema judicial, porque la sucesión de hechos en donde pueden tener participación adolescentes que son inimputables tiene como estructura en Moreno, creándose ya hace, 6 años, el fuero de responsabilidad penal juvenil, que con ello se establece no solamente una jueza de garantías, que en este caso es Guarino, sino una defensora, que entiendo sigue siendo la doctora Mariana Roncoroni, y un fiscal que, por las características de Moreno, debía tener dos. Uno es Brizuela y el otro es Marchetti. Entonces vamos a charlar con el doctor Bellido en la mañana de hoy. ¿Qué impacto tiene en la vida de esos adolescentes o esos jóvenes atravesados por el fuero a responsabilidad penal juvenil? Y también para las familias que esperan algún tipo de resolución ante casos en donde han participado o podrían haber participado estos jóvenes o adolescentes, ya que el doctor Brizuela se encuentra con licencia psiquiátrica. Y esto ha generado y está generando un colapso que tiene un impacto inverso a la justicia que muchos pretenden o desean que exista la justicia en los términos más normales de esta vida democrática. Y nos vamos a abocar hoy a escuchar el testimonio de Claudia Lombardi y también de Pablo Díaz, el segundo secretario general de SUTEBA, la primera directora del SEAT, porque en el día de ayer se tomó el consejo escolar pidiendo, por favor, rogando que se hagan las gestiones con la provincia de Buenos Aires para que ésta decida la inauguración de un edificio que es fundamental para la vida de niños que van de 0 a 3 años y que necesitan lo que se llama estimulación temprana. Edificio que está ejecutado en más de un 80%, ubicado dentro del predio del Hospital Mariano Llano de la Vega, y que por alguna razón desconocida para las autoridades gremiales y también directivas del SEAT, sigue estando allí, mirándolos, en lo que consideramos nosotros un hecho más de violencia y maltrato institucional. Y lo último, un comentario muy breve, en el día de hoy no hay clases. Y esto tiene que ver con lo primero que mencionaba del bochorno del Senado de la Provincia de Buenos Aires, porque en el día de ayer se aprobó que esta jornada, hoy 27 de junio, sea el Día del Trabajador Estatal. Escuchen bien, se aprobó ayer. Sanción ayer. Ayer mismo se promulgó. Hoy se vuelve efectiva. Con esto quiero decir que está más que claro que la velocidad administrativa existe y la lentitud administrativa se consolida cuando no es prioridad, cuando tiene que funcionar a modo de condena o disciplinamiento. Por supuesto, muchos trabajadores estatales hoy celebran su día. En pocas horas se los reconoció, para que algunos consideren que esto es una victoria. Julián, ¿está preparado para darle continuidad al recorte informativo en esta jornada de viernes? Si cada bala costara lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan las caras. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar como un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Disparo con palabras, disparo con palabras. Antes de usar balas, disparo con palabras. Pierna, es el plan de la mafia que gobierna. Es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Es el ataque a la que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, ustedes recordarán que le hicimos una entrevista a la doctora Alicia Balín porque fue ella quien receptó la solicitud de una madre para llevar el caso de su hijo a la justicia, que es una situación muy dura porque es una madre yendo a la escuela, una escuela pública de Ituzaingó, hablando con la directora de esa escuela por una cuestión judicial y de filiaciones, nosotros no vamos a decir la escuela, a pedido de la doctora Balín, pero tenemos el dato de la escuela, donde se presentó esta mamá para exigir que su hijo tenga acceso al servicio de almuerzo, como había ocurrido hasta el último día del mes hábil de mayo. Y como la respuesta fue negativa, no resultó satisfactoria. Imagino, y me lo contaba fuera de cámara y de micrófono, doctora Balín, no porque no tengan las mejores intenciones las autoridades directivas de esa escuela o el personal auxiliar, sino que lo que llega es mucho más que insuficiente. Entonces la mamá consideró que lo insuficiente no alcanzaba, porque ya anteriormente tenía esas características, entonces concurre a la justicia, se presenta un recurso de amparo, funciona esto en el Tribunal Oral número 4 de Trabajo de Morón, porque salió sorteado. Al tratarse la vulneración de un hecho, de un derecho grave, se actúa con celeridad. Y esto sucedió en los primeros días de junio, de este mes. Hoy es 27 de junio. Y la provincia de Buenos Aires no solamente no recepcionó, fue notificada la provincia, fue notificado el Ministerio de Desarrollo Social, que debe retrotraer, por lo menos en Ituzaingó, lo que sucedía con el SAE al 31 de mayo. Digo, no solamente no acató la medida, sino que ha utilizado el señor Aparicio los medios de comunicación de La Plata, fundamentalmente, para decir que esto es parte de una campaña y que no hay ningún ajuste en la provincia de Buenos Aires, y que los derechos de la alimentación de los niños están garantizados porque es un Estado presente. Bueno, ayer pudimos hablar con la doctora Balín sobre este asunto y compartimos el primer audio de la entrevista. Adelante. Cuando un niño no tiene educación, no tiene instrucción, no tiene colegio, no puede ir a asistir a clase, es grave. Pero cuando un niño no tiene comida, es dramático. Yo te digo porque he recorrido algunos colegios y es terrible. Los chicos quieren comer. No es un invento, no es una cosa que se nos puede ocurrir si existe o no existe. No, existe de verdad. Y vos aludiste a los tratados internacionales. Es cierto que los papás tienen la obligación, la familia, de asistir a los niños. Pero también es cierto, y que adherimos a los tratados internacionales, si esto sale de la letra de los tratados internacionales, que son ley superior para nosotros, son constitución para nosotros, una categoría equivalente al texto constitucional. Es el Estado el que supletoriamente, para el supuesto de que el papá o la mamá no puedan asistir a su niño, debe garantizar. Es un deber, al punto tal que que en el supuesto de que este deber no se cumpla, también está sujeto a sanciones internacionales. Uh-huh. Es decir, si el reclamo de un niño, el reclamo alimentario de un niño a través de su mamá o de su papá, no es satisfecho, ocurriendo y siguiendo las instancias judiciales, podés ocurrir a los tratados internacionales, a los organismos internacionales, en virtud de esos tratados internacionales, y exigir la prestación. La prestación. Estaba hablando la abogada desde un lugar desconocido, porque es la primera vez en su carrera profesional que una madre se presenta para exigir a la justicia que el Estado pueda darle algo de comer a su hijo, ya que ella no está en condiciones de garantizar esa alimentación. Es decir, habla desde un lugar que no esperaba la doctora Balín, y se encuentra en este contexto con respuestas que no solamente son inadecuadas, sino que resultan de un maltrato y una violencia que tampoco la doctora, la abogada, está habituada a recibir. Pues se reconoce el trabajo de los abogados, sobre todo en los marcos jurídicos y en los sistemas, o en el sistema judicial. O sea, es dramático, decía la doctora Balín, que una madre tenga que exigir al Estado una prestación alimentaria para su hijo. Escuchamos la segunda parte. Fui a un colegio y la directora me dijo: doctora, nosotros tratamos de darles a los chicos los días viernes y los días lunes más comida, porque los nenes tienen hambre y los fines de semana no comen estos chicos, y si comen, comen mal. Entonces, cuando vos ves la dieta de un niño en el colegio y vos tomás conocimiento de qué es lo que están poniendo, perdón, en esa cacerola, sí, vos me decís: es muy fuerte, es muy triste. No, pero es dolorosísimo. Es dolorosísimo. Y después nos encontramos con las secuelas, porque después hablamos de inseguridad y hablamos de qué hacemos con los niños, si bajamos o subimos la edad de imputabilidad, de imputabilidad penal. Sí. Y estamos hablando de niños que en el jardín de infantes ya no están comiendo. Uh-huh. Hablamos de la violencia infantil, de la violencia juvenil. Hablamos de los chicos que se lastiman en los colegios, o de los adolescentes que se matan a puñaladas. Es todo consecuencia una cosa de la otra. Sí, hay un encadenamiento. No hay familia, la madre no puede sortear las dificultades económicas de la familia, no puede darle de comer como corresponde, la escuela no puede educar como corresponde, porque un chico que está mal alimentado y que además le tiene que sacar horario al colegio para poder comer, no puede trabajar bien, no puede estudiar bien. ¿Por qué hay que explicar esto, más que explicar, manifestarlo? El gran retroceso que hemos sufrido no es de la última década. Es un retroceso por goteo. Puede estar sintetizado en esa frase final de la doctora: si un chico no es bien alimentado, no puede estudiar correctamente. Es como indicar una vez más que un niño tiene la necesidad y el derecho de alimentarse. Entonces, cuando arribamos a este punto de exigir aquello que parecería no solamente consolidado, sino que consagrado, es que no solamente la política fracasó, sino que estamos frente a esta política, que ya no admite escuchar aquello del fracaso, sino de una arquitectura política que niega derechos porque considera que ya están cubiertos los mismos. Sirva de plataforma las participaciones recientes de la doctora Balín en los audios para llegar a esta última, que es lo concreto. Doctora, ¿cumplió la provincia de Buenos Aires con lo que la justicia y un fallo del tribunal número 4 de Morón dispuso? ¿Cumplió o no cumplió? Y esto respondía la doctora Balín. convocado a una audiencia, sí. Digamos, de la órbita de lo procesal, digamos, aparece la necesidad de una audiencia, porque todo amparo importa o implica una audiencia. Sí. Lo que yo puedo decir es lo que formalmente en, digamos, en la instancia judicial, que es donde yo me manejo, sí. Formalmente, sí. Ellos aluden, porque para mí la manda judicial no se cumplió, toda vez que los chicos siguen con la cacerola hirviendo y tomando mate cocido, por ejemplo, uh-huh. La manda judicial no se cumplió. Esos cupos no se han... No volvieron al 31 de mayo. Se llaman cupos, se llamen raciones, se llame XX dinero, se llame como se llame o como se pretenda llamar. Al día de ayer esto no estaba restablecido. Dos cuestiones que nos parecen centrales. La primera, desde ya no considero que la solución a lo que estaba analizando recién la doctora Balín, la solución sea por restablecer los cupos, los valores económicos, sino las cargas nutricionales que no tienen los niños desde hace muchos años en las escuelas. Entonces, no es una solución retrotraer el esquema del 31 de mayo. Ahora, por aquello que escribió Alfredo Grandi, que lo hemos leído aquí, peor sería mantener el esquema tal cual está hoy. Entonces lo digo esto para que se pueda comprender que no se cumplió la decisión de la justicia, que entendió que había una gravedad para con el niño y que esto tenía una incidencia colectiva. Estaba afectando un derecho y el no cumplimiento del mismo es de una gravedad reconocida para que se tome la presentación judicial y se disponga lo que es la cautelar o el recurso de amparo, obligando a la provincia a que por lo menos en el distrito de Ituzaingó, donde se presentó esta mamá, se retrotraiga al 31 de mayo. ¿Qué es esto? Que se vuelva atrás y que se siga pagando 5 pesos para el almuerzo y 2 pesos con 30 para el desayuno y la merienda. Y si no, lo actual, que son 6 pesos y 2,60, 6,20, 6,30. Yo les pregunto a ustedes si consideran que esto es un valor que pueda responder a la necesidad nutricional de un niño o una niña que asiste a la escuela. Lo que estoy planteando claramente es que en el juego de quién demuestra más que la miseria puede ser administrada, piensa que saca una tajada administrando una pobreza y una miseria que tiene una consecuencia que les importa un carajo a las autoridades en la vida de esos niños y niñas, en sus cuerpos. Eso no se está discutiendo, ni aún aceptando lo que debería aceptar el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El primer eje. Y el segundo, ¿qué demostración para esa mamá que un día dijo, yo no voy a aceptar que a mi hijo le saquen el plato de comida? Y fue a la última instancia que tiene ella para hacer valer su derecho y el de su niño, a la justicia. La justicia actuó en consecuencia, pero el gobierno, el ejecutivo, le dice a la justicia, al Poder Judicial, me importa un cuerno, no respondo, no escucho, no atiendo, sigo por el lado que considero, porque en la provincia no solamente no hay ajuste, sino que hay un mal manejo de los fondos públicos. Y si te quedas ahí en la segunda media hora de la primera del programa, vas a escuchar al diputado Juan Carlos Juárez, que participó de la reunión la semana pasada donde estuvo Aparicio, el ministro de Desarrollo Social, y es más que claro, lo había hecho la diputada Liempe. Bueno, Juárez es más explícito sobre las respuestas que dio Aparicio y que usted podrá valorar de qué manera la provincia de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo, se puede mofar todo el tiempo de la justicia. Es decir, desconocer a este poder. Pensemos entonces cuando hablan de división de poderes y de la construcción de la República. Julián, tanda de media hora y venimos. Recorte informativo.

que ver cómo explotan tanto a la gente. Por eso tiramos pa' que bailen y festejen. Dice, baila mamá, baila bien y apretá. Que si te veo ya no me importa, maná. Sacude y rompe el molde de todo eso que está mal. Ven y vamos a aprender lo que aquí ya nos enseña. Simpleza, paciencia, respeto a los ancianos. Lo que uno te recibe, eso es claro, mi hermano. Por eso, aquí hay pa' todo. Aquí hay pa' todo. Ajá, pero no hay pa' tu actitud sonadora. Esta es mi casa, papá, y aquí se baila apretado, ok. Relajado, ok. Para maña afuera, aquí no hay manera. Sigue con la tuya, pero no mi madriguera. Ajá, esta es mi casa, papá, y aquí se baila apretado, ok. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, los teléfonos se apagaron de los senadores y de los diputados. Menos mal que no pusimos el tema que teníamos preparado, porque si no ahí no nos atienden más. Pero por ahí después de la entrevista ponemos un tema. En algún momento de la jornada, de esto que nos separa hasta el cierre del Recorte, bueno, teníamos previsto charlar y estuvimos con los dos en línea, con el diputado Lorenzino y con el senador Donofrio. Por alguna razón los teléfonos se apagaron automáticamente, no los nuestros. Bueno, vamos a poner al aire entonces la entrevista que realizamos en el día de ayer con el diputado Juan Carlos Juárez, que es del GEN, a propósito de la reunión que mantuvieron los jefes de cada bloque de la Cámara de Diputados con el ministro Aparicio. Ya lo charlamos la semana pasada con la diputada Liempes, el turno de escucharla a Juárez. Preste atención, ¿cuál es la consideración y la idea que tiene el ministro de Desarrollo Social Humano de la Provincia de Buenos Aires cuando se le planteó el fortísimo recorte en los cupos alimentarios del Servicio Alimentario Escolar en toda la Provincia de Buenos Aires? ¿No? Esta es la primera parte con el diputado Juárez. Ministro decide de que dice que va a ordenar porque hay escuelas que le pasan determinada cantidad de alumnos que en la realidad no lo son, que estaba todo desordenado. Entonces yo le pregunté al ministro ese día, a Aparicio, si él había hecho las denuncias, porque si había un fraude contra el Estado, tenía que hacer las denuncias. Está obligado a hacerlo. Está obligado, un funcionario público. Y si el anterior ministro había dejado todo desordenado, ¿dónde estaba, que es el actual, el anterior ministro, es Martín Ferré, que fue ministro de Desarrollo Social y actualmente el secretario general de la Gobernación? Con lo cual digo, es gravísimo lo que él plantea en esa reunión. Y nos quiere venir, nos vino a mostrar una realidad que solo él ve, pero que no es la que viven los chicos que concurren a las escuelas y los que concurren a los comedores escolares, a los comedores comunitarios. Él dice, no, porque nosotros mejoramos el valor, dice, de lo que es el almuerzo y de lo que es el desayuno y la merienda. Ahora, fíjate qué perverso, porque lo mejoran en un 30% y lo reducen un 30%. Ese punto que mencionaba Juárez es crucial. Crucial para la vida institucional, no para nosotros o para los niños que dejaron de asistir al SAE, o que si asisten al SAE ni siquiera reciben lo que recibían antes de este mes de junio. Se dan cuenta que hay formas y formas de ajustar y golpear. Algunas son brutales y drásticas, y esas son denominadas formas bien de derecha. Ahora, las que van despacio, las que son microajustes, son consideradas inclusión. ¿Está? Ese es el criterio que han adoptado los funcionarios provinciales, nacionales y también locales. A eso hay que llamarle inclusión. Y si no le llamamos inclusión, estaremos acompañando a todos los buitres que nos quieren expoliar las riquezas que tenemos. Y ahí se termina. Fin del cuento. Por supuesto que es una canallada y de una insensatez, pero además de una fragilidad y debilidad que por momentos es insoportable. Ese Aparicio considera que no se recortó nada y que no hay ningún ajuste, por el contrario. Por el contrario. Admite que había algunos inconvenientes, pero no hizo la denuncia. ¿Cómo va a hacer una denuncia contra Ferré si es uno de los cuadros más importantes del sciolismo? Y él hace el trabajo, del modo que lo venimos escuchando, como lo hace el trabajo el que es responsable de la niñez en la provincia de Buenos Aires, diciendo que el programa Envión es un programa revolucionario, más o menos. Bueno, entonces el modelo es este. No sé qué van a hacer aquellos que están decididos a no comprar este modelo y que están decididos a hacer algo por fuera de la institución, en el sentido de hacer realmente palpable que no van a aceptar no solamente el sometimiento, sino las violencias. Porque lo que estamos hablando nosotros de hace tiempo es de las violencias. Y las violencias no incluyen, las violencias castigan. Escuchamos a Juárez ante la pregunta que le hicimos. ¿Reconoce o no reconoce el ministro que hay un ajuste brutal? No lo reconoce. No, él dice que no recortó nada. ¿Por qué? Porque muy astutamente trata de mostrar que nada cambió, pero si a los proveedores vos le decís, a partir de ahora yo te voy a pagar 6 pesos con 30 el almuerzo y 2,60 el desayuno y la merienda, ¿qué hace automáticamente el prestador o el proveedor? Te va a dar por el valor de ese dinero, y el valor de dinero es exactamente el mismo que le están dando a la escuela. Entonces eso automáticamente reduce en un 30% la capacidad de la posibilidad de darle ese alimento adecuado a los chicos. ¿De qué manera, diputado, se aborda una reunión con un funcionario que les puede mentir tan descaradamente? Y la verdad que uno se tiene que tomar de una paciencia extraordinaria, en el sentido de ser muy contundente y no ser grosero. Ajá. Porque yo le dije, la verdad, ministro, usted acá nos está mostrando algo que no existe. O usted nos miente, o usted tiene ceguera situacional, que no ve lo que todos vemos, que no tiene dimensión de lo que está sucediendo. Es que si el diputado Juárez o cualquier diputado que estaba ahí lo puteaba a Aparicio, era un hecho violento. Entonces hay que ir con eso. Hay que ir con la disposición y la inteligencia, sería, de no caer en la redada, en la trampa de un provocador, pero que es ministro. Pues yo digo que en esos ámbitos efectivamente lo que domina es la responsabilidad de lo que se llama profesionalismo institucional. En esos ámbitos. ¿Qué tiene que hacer una madre que escucha a Aparicio decir que no hay ningún tipo de ajuste ni de recorte? Esa mamá tiene un derecho. Y no tiene una función ni carga pública, ni cumplir con esos criterios que hacen al respeto institucional. Espero que se entienda la sugerencia, porque hay un derecho que está siendo vulnerado, que es el de comer algo en la escuela, porque no puede esa mamá o ese papá asistir nutricionalmente a su niño o niña. Estamos hablando acá en Moreno de familias numerosas. Estamos hablando básicamente de lo que se conoce como familia tipo, ¿está? Bueno, entonces viene la cuestión de comprender las prioridades, porque ese es el eje que nosotros vamos a trabajar en el día de hoy y lo estamos haciendo. Ustedes saben que el grupo Marsans es el que explotó comercialmente y financieramente aerolíneas, hasta que se decidió expropiar y crear una sociedad anónima, ¿no? Una de las banderas del gobierno nacional es esto, Aerolíneas Argentinas. Y si yo les digo que el gobierno de Scioli está en condiciones de condonarle al grupo Marsans, que está en España, una deuda que tiene el grupo Marsans, es decir, Aerolíneas, cuando está en manos de los españoles, en 600, 800 millones de pesos. Y este es un proyecto que envió el Ejecutivo y que el oficialismo está proponiendo. Miren, hagamos una cosa, condonemos a Marsans, terminemos con esta historia. ¿Sabe cuánto se destina por mes, si es que se destina, para el servicio alimentario escolar de toda la provincia de Buenos Aires? Entre 100 y 115 millones de pesos. ¿Se entienden cuáles son los buitres o no? ¿Y quiénes ganan con esto? Grupo Marsans pide una condonación de deuda. El Grupo Marsans tiene que pagar. Scioli quiere perdonarlos. Condonar una deuda entre 600 y 800 millones. Escuchen con atención el proyecto y no saquen conclusiones. Me parece que lo que nosotros estamos haciendo es proponiendo algo. ¿Sí? Vamos. Quiero poner también en valor cuáles son los objetivos del gobierno de Scioli. El día martes de esta semana, la Comisión de Presupuesto, tratamos un expediente que presentó el oficialismo por el cual se pretende condonar una deuda de 600 millones de pesos a Aerolíneas Argentinas en el periodo 2002-2008. ¿Sabe de quién era Aerolíneas Argentinas entre el 2002 y el 2008? De Marsans. Le estamos condonando una deuda a un privado. Y quiero señalar otra cuestión. Obviamente que nosotros absolutamente nos oponemos a esa posibilidad y lo dijimos en la comisión, sino que además, el ministro nos dice que él va a invertir a partir del mes de marzo 118 millones de pesos por mes en la alimentación en los comedores escolares. Aparicio. El ministro Aparicio. Ahora, por el otro lado, te mandan un expediente que pretende condonar una deuda por 600 millones, que significan cinco meses de lo que invierte el gobierno de la provincia en los comedores escolares. Entonces, hablo claramente de la falta de interés del gobernador Scioli, que es el máximo responsable. Y si el gobierno no, el Poder Ejecutivo, digo, no cumple con medidas judiciales, si aún siendo todos respetuosos los que interpelan, no una interpelación al recinto, fue una reunión de los diputados con el señor Aparicio y también con el ministro de Salud Colia, no logran el efecto deseado, la pregunta de Alicia Juárez, ¿no estamos frente a comprender, primero, que se está vulnerando un derecho y esa vulneración es grave por el impacto que tiene en la salud y en la vida de un niño o niña que no puede comer? Ni siquiera estamos hablando de alimentación, ¿eh? Que no puede comer. No corresponde hacer una presentación por abandono de persona. Tigre, por ejemplo, Tigre, el municipio de Massa, ¿no hay recortes en el servicio alimentario escolar? ¿En Moreno no hay recortes en el servicio alimentario escolar? Es en toda la provincia, pero curiosamente son, hasta aquí, nosotros tenemos computabilizado tan solo dos municipios en donde se hicieron presentaciones, no porque los funcionarios de la oposición lo hayan hecho, sino porque surgió, en el caso de Ituzaingó y Tres Arroyos, que fueron los padres que solicitaron que se garantice desde escuela una ración para sus niños. Abandono de personas. Es una figura que está, que existe. Inclusive hay una carga judicial, pero ¿quién se anima? ¿Qué funcionario se anima a ir a fondo y denunciar a otro funcionario por abandono de personas? ¿Por qué un niño no come? ¿Quién? Bueno, la figura es esta y la respuesta de Juárez es la siguiente. Hay abandono de persona, hay abandono de persona, hay incumplimiento de los deberes funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque se están violando derechos de los cuales Argentina ha aceptado como ley propia, no solo como ley, sino como un derecho constitucional. Sí, a través del aceptado del Tratado Internacional de los Derechos de los Niños, claro. La Convención de los Niños. Sí. Entonces, es muy grave lo que está sucediendo en este sentido, con esta situación. Y además, quiero señalar el nivel de desaprensión que hay por parte del gobierno. En el 2004, la Dirección General de Escuelas con el Ministerio de Desarrollo Social firmaron un convenio, una resolución que está vigente, por el cual dicen que van a universalizar la asistencia en los comedores escolares. ¿Qué significa universalizar? Para todos. Que concurren, entonces, claro. El ministro no me puede decir muy suelto de cuerpo de que no va a ser solo para los que necesitan. Si los que necesitan son todos. Con la crisis económica que se está viviendo los últimos 2 años, la demanda a los comedores escolares se ha aumentado. Y quiero señalar otra cosa. Las escuelas que tienen jornada completa, es decir, los chicos desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Voy a señalar un solo caso que lo conozco perfectamente. En Luján tenemos una sola escuela con ese régimen. Y es una escuela que está en Carlos Quen, un pueblo que está a 15 kilómetros de Luján, que tiene 120 alumnos. El cupo que le viene dando la provincia de Buenos Aires solamente para 70. Entonces la directora me dice, ¿cómo hago yo? ¿Qué le digo a los 50 restantes? Ustedes no comen. No, pero además, eso es, bueno, hacemos comida para 120, cuando nos mandan para 70, volvemos a una muy mala alimentación. Claro, esa escuela salvaguarda esa situación de la siguiente forma. Las entidades agropecuarias, claro, las empresas que están en el una pueblo, ayuda. Una ayuda. Una ayuda solidaria. Exactamente. Bueno, aquí también hay ayudas solidarias en los comedores barriales, en los comedores escolares también. Pero tampoco hay decisión de ir hacia los lugares judiciales, porque ¿cómo se va a judicializar el hambre? Lo que hemos charlado en esta hora, escuchando a la doctora Balín y ahora al diputado Juárez, es que aún judicializando el hambre, no hay ninguna respuesta. Entonces, deberíamos evaluar qué tipo de acción podría obtener una respuesta en función de garantizar el derecho básico de un niño de comer. La verdad que yo no tengo una idea clara sobre esto, pero sí entiendo que por estos caminos lo único que recibe esa mamá de Ituzaingó, para el caso, es un maltrato, es un golpe a su construcción de que la justicia va a defender el derecho de su hijo. Y cumplió ese paso institucional. Tuvo que ir a pedir a una escuela que por favor le dieran de comer a su niño. Y como no tuvo una respuesta, fue a la justicia. Y encontró en la justicia una respuesta. Y entonces, obteniendo esa respuesta, aguardó que en definitiva se materializara el derecho que fue vulnerado de su hijo, y no ocurrió. ¿Qué ocurre con esa mujer? ¿Qué idea le quedó a esa mujer de la justicia y del Poder Ejecutivo? Ustedes pueden imaginarla. Julián está preparado para ir a tanda de la hora. Y luego tenemos más información aquí en Recorte. Recorte informativo. En ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos 2 años ha empezado a administrar eso. Porque no solo se ajusta por salarios en educación pública. Se ajusta desde las condiciones edilicias. Se ajusta desde el hambre de los pibes. Se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. FM Moreno.

nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Porque era zombie y un guacho libertario. Hace tiempo que yo olvidé su nombre, pero ella no olvida mi corazón. Se fue bailando con un zombie cumbiero, porque no le fue suficiente mi amor. Hace tiempo que yo olvidé su nombre, pero ella no olvida mi corazón. Se fue bailando con un zombie cumbiero, porque no le fue suficiente mi amor. Porque no le fue suficiente mi amor. Porque no le fue suficiente mi amor. No tenía dinero y los zombies cumbieros estaban todos hambrientos. Cuando llegaron las chisquillas eran todos contentos. ¿Quién es el gran cumbiero? Capitán Pirulete. ¿Cómo lo va a dar la chisquilla? Del inframundo, la jornada del terror y los zombies cumbieron. La conocí vacilando en el cementerio y ella tenía ganas de bailar. Entonces la invité a su copetito y puse un tema de anarquía tropical. La loca dijo, tú eres sabrosito. Yo me acerqué y le besé la boca. Ella me sacó un pedazo de labio, porque era zombie y un revolucionario. Hace tiempo que yo olvidé su nombre, pero ella no olvida mi corazón. Se fue bailando con un zombie cumbiero, porque no le fue suficiente mi amor. Hace tiempo que yo olvidé su nombre, pero ella no olvida mi corazón. Se fue bailando con un zombie cumbiero, porque no le fue suficiente mi amor. Porque no le fue suficiente mi amor. Porque no le fue suficiente mi amor. Y los zombies cumbieros querían comer cerebros. Cuando llegaron los pacos no tenían ni medio. Y los zombies cumbieros estaban todos hambrientos. Cuando llegaron las chiquillas, quedaron todos contentos. Y los zombies cumbieron, querían comer cerebro. Cuando llegaron los pacos, no tenían ni medio. Y los zombies cumbieron, estaban todos hambrientos. Cuando llegaron las chiquillas, quedaron todos contentos. Con los cabros ahí, después de quemar una ayuda, estábamos perdidos en una tumba. Se vendió un pan, lo comimos. Recorte informativo. Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Lo habíamos adelantado en el comienzo del programa, en los primeros minutos de recorte, que íbamos a charlar con el doctor Jorge Bellido para hacer hincapié, buscar una vez más el centro, sobre lo que es el sistema judicial. Yo tengo presente, y Bellido también, cuando se crea el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, que bueno, iba a atender aquello que hacía la penalidad y quedaba claramente en la confección de aquella ley de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y quedaba el recurso social o la función y obligatoriedad social de la intervención ya no en la justicia, sino en los municipios y en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiero decir con esto antes de charlar con Bellido? Que lo que antes era administrado por un juez o jueza, con la ley se divide, por lo tanto, al juez le queda la investigación penal, ¿no?, y las responsabilidades que pueden recaer sobre ese adolescente o ese joven que ha vulnerado la ley. Entonces, ¿qué es lo que atiene, qué es lo que ha confeccionado el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Para Moreno. ¿Qué tiene Moreno? ¿Tiene dos fiscales o tiene un fiscal? ¿Tiene dos defensores oficiales o una defensora oficial? Doctor Bellido, tengo este buen día. ¿Cómo le va? Buenos días, Rubén, ¿cómo estamos? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tiene el sistema judicial o el sistema judicial, digo, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil? Es decir, ¿cuál es la arquitectura para comenzar y darle a esto, bueno, un sentido informativo y después analizamos lo que ya no tiene? Bueno, concretamente se trata de un solo juzgado de garantía del joven. Ajá. Que se encuentra de turno permanente. Realmente el peso que tiene la jueza Guarino sobre sus hombros es terrible, porque aparte no olvidemos que no solamente maneja la temática penal, sino que también tiene toda la parte de adopciones y bueno, una cantidad de otras responsabilidades que hacen que su juzgado sea prácticamente de 24 horas por 24, ¿no? Uh-huh. Convengamos que la doctora Guarina, por otro lado, tiene una vocación que la hace vivir para su profesión, pero esto no es lógico que una persona tenga que vivir de esa manera, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, tenemos dos fiscales. Sí. Al margen de las opiniones que cada uno pueda tener sobre los personajes. Sí, dos fiscales y defensores. Y defensores oficiales, tenemos un solo defensor oficial. Uh-huh. Este es el cuadro un poquito de situación. ¿Bien? Bueno, ya estamos mal, mire, antes de llegar al punto que hace que esto, porque escuchar y manejar la información, es decir, nace colapsado, ¿verdad? Porque si es una sola jueza, hay dos fiscales y hay una defensora o defensor oficial, para lo que es la problemática, que usted la conoce tanto como nosotros, la problemática de Moreno, que a nosotros no nos golpea y nos duele muchísimo porque explica un deterioro permanente y continuo de lo que es el tejido social y demás. Bueno, ya nació mal. Es una problemática grave donde, por otro lado, la incidencia de minoridad involucrada en delitos es notable, ¿no? O sea, realmente esto es lo que hace que el volumen de trabajo que tengan estos organismos es impresionante. Bueno, entonces, ¿teníamos dos fiscales cuando arrancó esto, doctor Bellido? Y Rubén, usted lo dice bien, teníamos dos fiscales porque en realidad el doctor Brizuela ya prácticamente hay que descartarlo, o sea, las entradas en licencia psiquiátrica permanentes de este hombre son terribles. Por otro lado, no es lógico, usted sabe perfectamente cómo es la responsabilidad fiscal y cómo tiene que ser la forma de actuar fiscal, y naturalmente un hombre enfermo que sufre un ataque de pánico y lo tienen que sacar en ambulancia de la fiscalía, yo pienso que ya no sirve para cumplir la función de fiscal. O sea que en este momento, concretamente desde hace ya un mes, el doctor Brizuela sigue con licencia psiquiátrica y existe un solo fiscal que tiene que atender, por otro lado, por las características del fuero, no solamente la instrucción, la investigación, llevar adelante todas las tareas propias de la fiscalía, sino también intervenir en los juicios orales en Mercedes. Claro, ahí fíjese que la otra vez me lo señalaba usted cuando tuvimos la oportunidad de hacer una nota en el canal, no hablar de los juicios, sino del sistema judicial más que de la justicia, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, si hablamos del sistema judicial, si es un solo fiscal hoy que tiene que atender la instrucción de la causa y tiene que ir a Mercedes al juicio, bueno, ahí se comete una injusticia, es decir, esa persona, por una cuestión natural, no puede estar al 100% para entender todas las causas. Usted me dirá, bueno, tiene secretario y tiene auxiliar, correcto, pero allí están los mayores pecados, ¿no? No se sostiene un sistema con una persona. No, es indudable, es tremendo el peso de trabajo que tiene este hombre. Por más que esté rodeado de un excelente equipo, ahí tenemos al doctor Soñora, que es el secretario del doctor Marchetti, que trabaja denodadamente, pero no se da abasta. Eso nos consta a los letrados que nos acercamos a la fiscalía, ¿no? Porque naturalmente no pueden estar absolutamente en todo. Sí, lo que trataba de apuntar y reflexionar ustedes es que al no poder con todo y tener la obligación de dar una respuesta a todo, difícilmente se puede esclarecer o alcanzar la verdad de los hechos, que ya es complejo alcanzar una verdad por todo lo que se juega en un juicio y por todo lo que es una instrucción. Esto en adultos lo vemos permanentemente, doctor Bellido, usted lo sabe también, ¿no? Más aún cuando se trata del fuero penal juvenil, donde digamos, más allá de lo punitivo, el fuero tiene características asistenciales, o sea, la problemática de minoridad es una problemática muy delicada que hay que manejar con mucho cuidado, ¿no? Estas licencias de Brizuela comenzaron con la historia y el brutal crimen de Nicolás. Ya Brizuela de largo tiempo, o sea, yo concretamente mi experiencia con el doctor Brizuela comienza con el caso de Nicolás Castillo, pero tengo entendido por vía de los colegas y de otros familiares de víctimas que ya la problemática de Brizuela venía de mucho antes, ese es un poquito el tema. Es incomprensible, o sea, a mí me parece incomprensible, conociendo la capacidad, la honestidad, la prudencia con la que actúa siempre nuestro fiscal general, que es el doctor Merola, que no se haya tomado la determinación de realmente darle a este hombre una licencia definitiva y por supuesto, poner una fiscalía a cargo de otra persona. ¿Es una decisión que debe tomar Merola? Es una decisión que tiene que tomar el doctor Merola, indudablemente. ¿Y por qué no la toma, si es tan claro lo que pasa? Bueno, eso no está en mí. No, pero ya que usted destaca, no, pero como usted destaca la capacidad y el entendimiento de Merola, por eso en función de eso, no, yo sé que usted no es Merola, usted es Bellido, pero bueno. Por eso le digo, me resulta inentendible, pero bueno, en algún momento tendré la oportunidad y el placer de charlar con el doctor Merola y plantearme un poquito esta situación personalmente. Usted tiene, dos preguntas finales, doctor Bellido, ¿usted tiene algún tipo de estadística de el número de causas que manejan las dos fiscalías? No tengo cifras, Rubén. Sinceramente no quisiera asustarme teniéndolas, ¿no? Pero el volumen es muy grande. Bien, y la última, ¿qué afecta en las causas que usted tiene esta licencia psiquiátrica del doctor Brizuela? Y naturalmente se sufren retardos importantes, retardos que hacen a no poder tomar la declaración a testimoniales en tiempo y forma, que no pueda estar el fiscal presente en la toma de testimoniales. Todo eso, digamos, por supuesto, influye en que las cosas se alarguen, pasa el tiempo, y entender perfectamente que en temática delictual el tiempo pasa, la verdad huye. Bueno, y le agrego una, no sé si es posible la respuesta, aunque sea mínimamente, sobre el juicio de Nicolás, ¿en qué estadio se encuentra? Bueno, con el juicio de Nicolás ya nos encontramos en estadio de debate oral en lo que hace al mayor. Lo tenemos fijado para el mes de agosto. Sí. Y bueno, en lo que respecta a los menores, estamos esperando justamente completar el juicio oral del mayor para después proceder con los menores. Bien. Doctor Bellido, gracias por la información. Que ande muy bien. No, por favor, Rubén, que tenga un buen día. Buen día. Bueno, si no es Brizuela, que venga otro. Dos para cantidades que no son calculadas. Pero insisto con el punto que nació mal, es decir, poco, escaso, y cuando es poco y escaso se cometen seguramente las injusticias. Tanto para la parte demandada como la demandante. Para los familiares de las víctimas y aquellos que están señalados como autores de los delitos. Esto es lo que ocurre. Y este es el sistema, no es una parte del sistema, este es el sistema. Como todos los viernes solemos hacer, elegimos algún artículo de Pelota de Trapo para compartir con ustedes. Bueno, el caso en cuestión es Barriletes Tragicómicos, es la nota de Alfredo Grande de los viernes. Es extensa, pero voy a tomar una parte de la nota, porque nos parece apropiado para esto que estamos hablando. Dice, estando tan arriba los barriletes, nada saben de las fuerzas que los controlan. Y siendo de madera balsa, telas pintadas, costuras precarias, se imaginan ser los cóndores majestuosos que los Andes envidian. El cóndor pasa, el barrilete cósmico y cómico se queda. Para siempre petrificado en los murales de la historia, en el exacto lugar donde muchos prometieron todo y muy pocos cumplieron algo. Cambian los discursos, cambian los modales, cambian los estilos, cambian las escenografías, cambian los que aplauden, cambian los que gritan, cambian los que roban, cambian los que juzgan. Cambian los que indultan, cambian los que mienten, pero, y lo lamento, nada cambia. Y lo lamenta por la querida Mercedes Sosa. En el peor de los casos, cambia para no cambiar. Lo que Lampedusa describe en su novela El gato pardo ha quedado inscripto como patrimonio cultural de la humanidad como gatopardismo. Cambia para no cambiar. Una de las más exquisitas estrategias de la cultura represora. Los que no cambian para no cambiar. No serán genios, quizá ni siquiera figuras, pero así seguirán hasta la sepultura. Son peligros, son obstáculos, pero de alguna manera se marcan solos, de puro bizarros que son. Van siempre amarraditos los dos, o los tres, con sus espumas y sus terciopelos, y miran con la mirada que tendrían sus abuelos. El grave riesgo para cualquiera política emancipadora son las legiones de gatopardistas, conversos de sí mismos, conversos por convicción y oportunismo político e histórico, conversos precoces y tardíos, últimos en llegar a todas las funciones y primeros para sentarse en las mejores butacas. Hijos, sobrinos, tíos, madres y padres del poder. El poder como el fundante del Estado. incluso del más benefactor, como hiciera el desgraciado Eric, el fantasma de la ópera, ocultaba su rostro terrorífico con una máscara. Algunos llaman a esta máscara planes sociales. Creador de neologismos encubridores, los barriletes cósmicos y cómicos han decretado que la única realidad es su verdad. Algunos llaman a esto cadena nacional. Los barriletes cósmicos, cómicos y tragicómicos cambian todo el tiempo para no cambiar jamás. Pero en ese juego permanente logran algo que tiene precio y tiene valor: hacernos perder tiempo. En la espera de aquel que decía, siempre que llovió, paró, mientras se lo llevaba a la correntada. Río abajo voy llevando la ganjada, lavarropas, heladeras y demás. Hay que invertir esa racionalidad represora. Siempre que paró, llovió. Pero ahora cuando llueve el agua arrasa, porque en la ciudad todo se asfalta y en el campo todo se tala. Los barriletes gatopardistas han logrado convertir el agua, inundaciones mediantes, en un peligro. El aire, contaminación mediante, en otro peligro. La tierra, agrotóxicos mediante, en otro peligro. Han convertido vivir en un peligro. ¿Pisaremos las calles nuevamente de lo que fuera Santiago ensangrentada? El fascismo es cruel, pero nunca asesina en vano. Los valientes de la valiente década del 70, como aquellas oscuras golondrinas, no volverán. Y el cielo por asalto nunca fue para barriletes, ni cósmicos, ni cómicos. Hoy padecemos las diferentes versiones del único guión en disponibilidad. Todos los actores buscan un solo autor. Ese autor tiene un nombre propio: centro. Depende de los públicos, podrá ser centro derecha, centro izquierda, centro centro. En el centro, el gatopardismo se siente y se piensa a sus anchas y a sus largas. En el centro, todos los barriletes tienen sus 30 segundos de fama. No es casual que un dirigente gremial se anime a decir, sin que el Ministerio de Trabajo lo aperciba, que hay infiltración izquierdista en los gremios. La máscara del desendeudamiento ya no puede ocultar el repugnante rostro de la usura internacional y del gatopardismo nacional. Y no digo popular, porque popular es otra cosa. Popular es pueblo, y el pueblo hoy está vencido. Somos pagadores seriales, o sea, exterminadores seriales. Porque lo que se paga afuera se termina debiendo adentro. Por eso el hombre ya no tiene que estar solo y tampoco tiene que esperar. El sujeto colectivo no espera ni desespera. Declara la guerra a esta cultura represora del exterminio y solo desea que los libres del mundo respondan a un gran pueblo argentino que no solo se junte para gritar un gol, que de un deporte no se haga bandera, que de un deporte no se haga industria mafiosa, que de un deporte no se haga razón de Estado. Los barriletes cósmicos, cómicos, tragicómicos, macartistas seguirán volando. A las ondas, compañeros, habrá que hacerlos bajar. Alfredo Grande, seguimos en Recorte. Estás escuchando Recorte Informativo. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Yo aborté. Y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.

policía, tan amargo como vos. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, mientras el fútbol tiene lo que seguramente no vamos a descubrir hoy nosotros, nada vamos a descubrir nosotros, sino tan solo señalar esa máxima tensión que genera, no ha tapado los buitres, porque es un tema que el gobierno no levanta en estos de los barriletes cómicos, cósmicos y tragicómicos, pero hay otras situaciones que sí se van produciendo. Ayer hubo una marcha de una empresa gráfica y también de una empresa, que una autopartista norteamericana, y hubo detenciones, 12 personas detenidas en Capital Federal, porque en tiempos de mundial no solamente se producen ajustes, sino los ajustes deben ser entendidos como despidos, sanciones, métodos de disciplinamiento, destrucción de las organizaciones que pueden producirse. Es todo esto. Es un castigo más a los trabajadores. Bueno, lo de Patti nosotros lo trabajamos ni bien, conocimos la noticia. Y lo que ocurrió ayer es que fueron desalojados los trabajadores de la planta. Recuerden ustedes que la empresa decidió mudarse a San Jorge, Santa Fe, y cerrar la planta que tiene en la provincia de Buenos Aires. Está en línea David, un compañero de Patti, para charlar con nosotros. David, Rubén Bustamante te habla desde FM Moreno. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿y cómo ocurrió esto? ¿Quiénes, ¿quiénes participaron? ¿La policía bonaerense? La Gendarmería Nacional. Sí. No solamente la Gendarmería Nacional sobre la ruta, sino que adentro de la planta. Algo curioso, parece que Bernie ya no cuida las rutas federales, sino también la propiedad privada de los brasileños. Mm. Sacaron la carita, nosotros siempre lo supimos, por fin blanquearon lo que son. Ya tienen el uniforme verde, así que falta la bandera de Brasil para ellos. Bueno, lo que pasa en la cuestión, nosotros ya lo habían desalojado de la ocupación. Nosotros sí. Hace dos días veníamos encadenados los portones con los compañeros, ambos portones, y bueno, vinieron ahora y ya se quedaron hasta con las cadenas. La cuestión de esto lo hacemos responsable no solamente a la patronal, sino al Estado Nacional y Provincial, que para excluir a 250 familias, se llena la boca hablando de inclusión, y acá vinieron para excluir a 250 familias con semejante operativo, como si fuéramos los peores delincuentes. Algo que no se utiliza para perseguir a los delincuentes y corruptos y los que vacían en este país. David, ¿la planta estaba funcionando? La planta estaba funcionando, dejó de funcionar hace una semana y pico. Sí, pero va a ser dos semanas mañana, dejó de funcionar para trasladar la producción a San Jorge. Tienen maquinarias importantes, ayer quería sacar algunas de estas, hay otras no, que van a tardar como un mes, dos meses, porque son enormes, la picadora, para las tolvas, donde se carga la carne fresca y congelada, estoy traficando para que entiendan los oyentes, y después se hace el picado fino y picado grueso para la hamburguesa, y en los túneles, eso no lo pueden mover. Lo que se han movido son cintas, estuchadoras, donde se hace el famoso floy, para viste esas bolsitas de nylon. Sí. Y las cajas, esas son máquinas automáticas. Y esas cosas han movido. La línea 3, que ya estaba en desuso. Línea 1 han llevado la estuchadora, pero las líneas sí quedan. Y acá han llevado parte. Para eso necesitaban sacarlo de la puerta, ¿no? Lo que nosotros creemos que el análisis, hacemos que ahí, como se ha fusionado Patti con Berrefe, se ha fusionado con Minerva Fuchs, el nuevo grupo brasileño que ingresaría al país, que se queda con la Plaza San Jorge. Ajá. Que acaban de seguir produciendo, con mano de obra precarizada. Nosotros con el nivel de organización que teníamos y los trabajadores habíamos llegado a los sueldos más altos de la industria de la carne. Estamos hablando de operarios, no de exportadores. Los sueldos nuestros iban de 10.000 pesos a 23.000 pesos, horarios normales. Ajá. Los mecánicos ganaban de 15.000 a 23.000 y nosotros andábamos entre 10.000 y 15.000 a 16.000 pesos, según la categoría. Ahí te estoy hablando del de más bajo al más alto. Sí. Para lo que hoy el país, como está la mayoría del país, de lo que gana es altísimo. No decimos que nos alcance. Lo que estamos diciendo es que hay gente que gana menos. Y nosotros ganamos mucho, para la industria de la carne era un problema. Por eso hay un gran cómplice ahí, que es la burocracia sindical. Ambas federaciones, la de Molina y Echeur. Porque la carne, desde que llegaron los grupos brasileños, hay 22.000 obreros de la carne en la calle. No lo olvidamos, hay que olvidarse de Viboretá, Sadowa en su momento, Hugues, Estancia del Sur, Mirac, Nutriste, el frigorífico Amancay, si bien era un patrón local, pero que también quedó en la calle. Ahora Berrefe, ¿no? La fabricante de la marca Patti. Sí. O sea que, pero no es que le fue mal, se han llenado de guita y siguen llenando de guita. Esta misma firma en el Mato Grosso inauguró un frigorífico de 10.000 personas ahora, Entonces, y a San Jorge también van a hacer lo mismo, van a andar, donde lo van a querer tener que con alpargata y bombacha los compañeros trabajando. Déjame hacerte esta pregunta. David, déjame hacerte esta pregunta porque hace dos semanas que pasó esto. Sí. Yo digo, ¿no hay un Ministerio de Trabajo? Porque me parece que nos estamos... Pero para, y no actúa. Claro, pero nos deberíamos detener en esto, porque me parece que hablando de las complicidades y cómo funciona... Si una empresa dice, me voy, y deja en la calle 250 operarios, la respuesta del gobierno y del Estado ha sido enviar a Gendarmería a Policía Bonaerense. Ahora, eso no deslinda la responsabilidad ni la obligación que tiene usted y nosotros también de señalar que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires es cómplice. Es no solamente cómplice, es socio. Porque está. ¿No? Esto es muy importante recuperarlo, pero porque bueno, parte del gobierno. Claro, pero entonces una empresa mañana se va y listo, se terminó. Sí, eso ya es está. Lo que hicieron acá. No tenemos, voy a dar un ejemplo. No tenemos telegramas de despido ni suspensiones. Por eso dice que no hay lockout ni crisis. Decidieron un día cerrar y que 250 personas fueron corriendo y le dijeron queremos retiro voluntario o gratificable. En la cual ese retiro gratificable nunca han hecho la mayoría de los compañeros, renunciar a su antigüedad. Nada le impide ingresar de nuevo a trabajar sin antigüedad de prohibido de prueba. Es donde dentro de ahí hay 20 compañeros que seguimos cobrando el sueldo, más la comisión interna que no la dejan ingresar a la planta, habiendo trabajando 5 personas de sala de máquina, que son los que mantienen el río, todo. ¿Me entienden? Mm. Y el Ministerio de Trabajo no dice nada. Ayer se le pidió que tenía la conciliación obligatoria. Dijo que no la puede mandar. No le puede mandar. Todos lados mandó conciliación obligatoria, acá no. Que siendo un arma de una facultad de ellos. Pero dice que lo tienen que decidir y lo trasladaron a la plaza. Estamos hablando del Ministerio de Trabajo de Olivo. Sí, sí. Le dice Maipo. O sea que actuar. Ahí se le fuimos con nuestros abogados, el abogado del sindicato, el abogado de la comisión interna. La empresa también con sus abogados. O sea que hay ahí una cuestión que no se despide. Nosotros sí, claramente, políticamente lo entendemos. Son parte del juego esto. Son parte de lo que hay. Nosotros queremos elevar una cuestión más. Sabemos que el análisis político, sabemos que la reunión de la CELAC, que se hizo en Cuba hace muy poco, discutieron cómo traer las inversiones en este país para seducir las inversiones. ¿Son estas? Uh-huh. Si estas son... Que digan que no. Si me dicen que para taparme la boca a mí, se tiene que devolver la fuente de trabajo a los trabajadores de parte. David, si no, el Estado se tiene que hacer cargo y estatizarla, como hizo con Chicón y Aerolínea. Es un buen punto. Escúchame, ¿quién tiene que participar? ¿El Ministerio de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de provincia? La provincia. La provincia. Bien. No importa, si hay que trasladar, llevar a un lugar donde lo dé solución para que volvamos a tener nuestra fuente de trabajo y nuestras condiciones, vamos donde sea. ¿No? ¿Cuánto habrá pagado Patti para que vaya tamaño ejército a cumplir con la orden de desalojo, de, digamos, sacarlo a usted que estaba con...? Yo creo que no solamente Patti, como el Estado que está armado por todo el pueblo, digamos, con el IVA, con los impuestos, y acá están las pruebas, ¿no? Que nunca hay móvil para otras cosas, cuando la gente pide, qué sé yo, cuando le falta el coche, cuando le pasa esto, cuando lo otro, o cuando se vaciaron en el país, porque a mí lo que más me interesa es que para vaciar el país estas fuerzas no están, son cómplices también, la gendarmería dice que están para cuidar territorio federal. Bueno, nosotros decimos que vayan a Malvinas, que saquen a los ingleses, no que vengan a sacar obreros. Si no, que se dediquen a cazar tatú, que vuelvan a su pago a cazar tatú y comer carpincho, o a la Sierra de Córdoba a comer la lagartija, que sería más honorable, que está reprimiendo obreros. David, gracias. La verdad que le queda vergüenza. Muchas gracias, un abrazo. No. Ahora al mediodía, 11 de la mañana, hay una conferencia de prensa en el Congreso, en la escalinata del Congreso, en algún lugar de capital, pero me dijeron al Congreso, donde estarán los trabajadores de Patti, junto al diputado Pitrola y otros dirigentes de la izquierda argentina, denunciando esto. Las imágenes que se colgaron en ANRED, las pueden buscar en la agencia de noticias Reacción, me muestran a dos compañeros que están encadenados. Y luego estoy contando, por lo menos en la foto que tenemos aquí, uno, dos, tres, cuatro camiones de la policía bonaerense, ¿no?, donde son trasladados los efectivos para realizar el operativo. Este operativo se hizo para que la empresa pueda sacar las máquinas que necesite y llevarlas a San Jorge. Y la policía recibe órdenes, es subordinada a la policía, no se olviden. ¿De quién recibió órdenes? ¿Del Ministerio de Trabajo? ¿De quién? ¿Del ministro de producción? ¿De quién? ¿Del mismo gobernador? Es el gobierno que le dice a los trabajadores que no pueden dictar una conciliación obligatoria porque, bueno, la empresa está facultada a decir hasta aquí llegué. ¿O no está facultado un empresario para hacer eso? Si es su propiedad. Entonces se siente dueño de la propiedad y de la vida de los laburantes. Entonces, hasta acá, me voy. Y cerró. No hay sanción. Por el contrario, hay un acompañamiento para que ese empresario pueda seguir invirtiendo en la Argentina. Además, el empresario que vende a los brasileños, y los brasileños hacen el gran negocio asociándose, creciendo. 22.000 personas fueron expulsadas de la industria de la carne en el último tiempo, decía David Soria. ¿A dónde están? ¿A dónde los viste? ¿Por qué es por goteo? Lo decíamos al comienzo del programa. ¿Quién está pendiente de lo que sucede con los trabajadores de Patti, con los de Gestam? A veces ni siquiera nosotros nos vamos en la fuerza de lo que puede significar acontecimientos locales, que en los últimos días, en las últimas semanas han sido realmente notables. Hay algo, evidentemente, que se expresa en el territorio y que lleva, así como pasó con esa manifestación en la Casa de la Provincia de Córdoba, repudiando a Monsanto y las políticas del azote del gobierno nacional, que terminó en 12 personas detenidas. Ahora hay que saber el proceso. Bueno, ayer también, y el medio que lo tomó fue Crónica, ayer también una marcha de un autopartista y de una cooperativa y terminó con detenidos. Gendarmería y bonaerense en conjunto, operativo gigantesco para desalojar a un par de compañeros que estaban encadenados en la puerta de la planta de Patti. Y sigue, la lista es extensa. Y créanme que no estoy exagerando, ¿eh? Es extensa. Julián nos prepara para un separador y luego le damos continuidad al recorte con lo que ocurrió ayer en el Consejo Escolar. Una toma simbólica del hall central. Allí estuvieron docentes, dirigentes gremiales, acompañando el reclamo para que la provincia de Buenos Aires entregue el edificio al Centro de Estimulación Temprana número 1. Ya venimos. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como te voy a decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo. en Frecuencia Comunitaria. Bueno, Julián, nos queda una nota para compartir con la audiencia en este viernes. El SEAT es ADDI ahora, pero es la denominación actual, el Centro de Estimulación Temprana número 1. Estamos hablando de un edificio o de un servicio que tener que explicar a título informativo que se trata de estimulación temprana para niños de un día de vida, ¿no? Es de 0 a 3 años. Y que es un tiempo único, que no se puede recuperar, porque estamos hablando de niños y niñas que requieren de una estimulación porque nacieron con capacidades diferentes. Y es una estimulación que reciben no solamente los niños y las niñas, los bebés, sino también los padres. Porque de ese aprendizaje después se aprende para darle continuidad al acompañamiento que requieren esos bebés o esos niños y niñas. De allí que escucharla a Claudia Lombardi, que en un momento pensé que iba a llorar Claudia Lombardi. Porque tienen que explicar lo que ya es un maltrato para ella. Es una mujer que ha trabajado desde que nosotros estamos acá en esta radio, pero antes la conocemos a Claudia Lombardi, pidiendo por favor que se le pague un alquiler que no se pagaba. Un edificio que se caía a pedazos. Pedir un lugar cercano al hospital para que se puedan hacer los trabajos complementarios, estoy hablando de lo educativo y lo de salud, cerca del hospital, no tener esa opción, tener que deambular con algunos padres, pues no todos asumen eso porque no tienen el tiempo y porque es una situación extremadamente compleja, tener que ir saltando una unidad sanitaria a otra, a ver si alguna unidad sanitaria le cedía un lugar. Esa es la vida de Claudia Lombardi como directora del SEAT. Y ayer, en una decisión que tomaron las autoridades del Centro de Estimulación Temprana, acompañadas por SUTEBA y también vía Enrique Elías, que es de la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, es decirle al Consejo Escolar, a ver, traten de actuar con cierta dignidad, no nos maltraten tanto. Podemos entender el maltrato porque hay que tener una relación, ¿o no?, con el Consejo Escolar. Si es la institución, el organismo con el cual se tiene que dialogar permanentemente. Entonces vamos a escuchar a Claudia Lombardi, Julián, que ella resume claramente de qué trata el maltrato y la violencia. Nosotras creemos que esto tiene fin y esta es una de las medidas que se tomó para ver si tiene fin. En el año 2011 comienza la construcción del edificio, que llevaba 6 meses la finalización. Hasta la fecha no está terminado. Entonces venimos a preguntar acá al Consejo Escolar, a las autoridades, cuál es el motivo por el cual... ¿Y qué es lo que le falta a la construcción? Y el edificio está, podríamos pensar, 95% terminado. Hoy dice el consejero de infraestructura que solo falta el medidor de Edenor, que falta la habilitación, que hace 10 días que la pidieron. Esta no es una respuesta, es una vergüenza lo que dice. Entonces queremos por eso que venga el presidente del consejo a responder por qué razón no nos entregan el edificio. ¿Qué representa esto en términos de asistencia sanitaria y pedagógica para los niños y para los papás? Nosotras estamos en una casa quinta alquilada que no tiene el espacio físico adecuado, que tiene goteras, que no alcanza para la atención de todas las estimuladoras que trabajan y que no se pueden hacer estas tareas conjuntas que son esperadas por convenio con el Centro de Atención Temprana y el Ministerio de Salud. Entonces la gente se tiene que trasladar al hospital. Al tener el edificio al lado, esto haría que podamos trabajar mejor. ¿Se imaginan esto? Porque esto es radio. Por ahí en televisión, la palabra, la imagen y la palabra tienen un impacto más fuerte, ¿no? Pero esta mujer está diciendo que no cree que la respuesta del consejero de infraestructura sea digna o decente. Porque el pedido del medidor ni siquiera arrancó en el consejo escolar. Ahora vamos a escuchar a Pablo Díaz, secretario general de SUTEBA. Es como sacarle al consejo escolar, escuchen bien, es sacarle al consejo escolar la acción para que vayan a Edenor y le digan a Edenor: necesitamos que pongan el medidor en un edificio público que va a asistir a niños de 0 a 3 años que requieren en forma urgente una estimulación. Esa es la victoria, eso es la victoria. Entonces lo escuchamos a Pablo Díaz, por favor, el secretario general de SUTEBA. No sé si es inoperancia, porque el pedido del medidor lo hacen a raíz de que nosotros venimos insistiendo del sindicato que acompañamos a los docentes y a los papás, le decimos que hay una normativa provincial que se pueden entregar los edificios cuando tienen más del 80% de terminación. O sea, hace 10 días pidieron recién el medidor, siendo que nosotros venimos insistiendo que se puede entregar. O sea, acá el tiempo es fundamental, porque un chico en primaria, los docentes sabemos perfectamente cómo recuperar los contenidos, pero estos chicos de 0 a 3 años con discapacidades múltiples, el tiempo no se recupera. La estimulación tiene que ser ya, en este momento, y tiene que estar ahí al lado de la guardia del hospital, porque los papás están deambulando pidiendo turnos de acá para allá, y como hay un convenio con salud, los padres, el centro tiene que estar en ese lugar. O sea, no sé si sin operancia, no sabemos bien, pero nosotros les vinimos a informar que ellos pueden entregar el edificio. ¿Cómo llegamos a esta instancia? No es que vinimos de la nada hoy a tomar el consejo. Los reclamos fueron múltiples. Ustedes nos han hecho notas al respecto. Hemos venido infinidad de veces acá al consejo. El alquiler, donde están ahora actualmente, fue también por una acción que nosotros acompañamos a los docentes. O sea, necesitamos una respuesta hoy. Si es el problema de luz, que hace 10 días, lo tienen que solucionar hoy. Ya no podemos esperar más. Si no estuviera SUTEBA acompañando, no ocurriría nada. ¿No? Es esto. Si Claudia Lombardi no encontrara ese espacio para que la dirigencia de SUTEBA vaya y tome simbólicamente el hall del consejo escolar, podría pasar más tiempo. Si la provincia de Buenos Aires hoy demuestra que no es prioridad lo social, así arrancamos el programa. La prioridad está en la seguridad, en la declaración de emergencia, en la policía local. Por alguna razón ya no pudimos contactarnos ni con el diputado Lorenzino y el senador Donofrio. No tenemos tanto apuro. Queríamos tan solo hoy escuchar el testimonio de dos dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires sobre esa batalla que se está librando para tener policías, más policías, en este caso policías locales. Esto que explicaba Pablo Díaz y lo que escuchaste anteriormente de Claudia Lombardi es la definición de que no es prioridad. No es prioridad la vida de un niño, es decir, no es prioridad que un niño que necesita estimulación tenga la estimulación. Tampoco es prioridad que un niño pueda comer en la escuela porque no puede alimentarse o comer en su casa. No es prioridad. No es prioridad una mejor salud en el marido de Jonathan Vega. Mire, después de mucho tiempo se logró que se repare el tomógrafo porque se requería una pieza que venía del exterior, más precisamente de Japón. No es prioridad. Cuando llega, llega. Ahora, cuando llega, lo toman como una verdadera política. Y me parece que nosotros no estábamos preparados para eso. No estábamos preparados para eso. No estábamos preparados para escuchar al ministro de Desarrollo Social decir que no hay ningún ajuste, no hay ningún recorte. O al responsable de niñez de la provincia de Buenos Aires diciendo que se erradicó el hambre en toda la provincia de Buenos Aires. No estamos capacitados en lo institucional. No tenemos herramientas para dar una respuesta institucional porque ¿Cuál sería? La que explicó hoy en forma muy correcta el diputado Juárez. Tenemos que ir preparados para no cometer una falta de respeto, que es lo que por ahí está buscando Aparicio y compañía. Entonces, institucionalmente, no tenemos ningún camino para recorrer que asegure una garantía de derechos, no para una persona, sino para el colectivo. No está. Está cerrado desde la mayor perversión que cualquiera de nosotros podíamos imaginar. Se superaron. Institucionalmente no. Ahora, la vida no es todo institucionalmente. ¿O sí? ¿Lo es? Nos vamos, Julián, quienes hicimos recorte en el día de hoy. Cintia Medina, Bernardo Tosi, Julián Rubén, quienes habla. Tengan buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes aquí en la 90.1. Chao, gracias. El veneno de tu amor, este vino es el veneno de tu amor. Y tu cariño moneda, y tu cariño moneda, y tu carita la hoguera, donde el cielo te pasó. Te ha mordido la culebra del amor, te ha mordido la culebra del amor, te ha mordido la culebra del amor, te ha mordido la culebra.